Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Hola, bona tarda, bona nit i benvinguts una setmana més aquí al 107.2 de la FM. Benvinguts a Metal Vortex. Ja sabeu que estem també a través de les 3 W ara mateix en directe, 3w.radiodespi.net. Estem en directe també a través de Assalto Mata Radio Rock. Després, al nostre Facebook, pues, tindreu el que és publicat, les entrevistes d'avui, a part de l'enllaç per poder-lo escoltar quan vulgueu, també a través de la fulla de Ràdio Desfí, també a través de la fulla de Assalto Mata Radio Rock, i els dimarts emitint a Ràdio La Sénia. Així és que benvinguts. La setmana passada, diguéssim, va haver-hi una ressaca, diguéssim, d'un concert que va haver-hi, i aquesta setmana em sembla que torna a haver-hi concert aquí, sí, també a Cornellà. Cornellà té moguda. Sí, Cornellà tiene movida. Este viernes pues toca... un grupo llamado, ¿cómo se llaman estos? Dark Melodies. Dark Memories. Dark Memories. Brain Drag, sí. Y 422. El Almeda. Y después en Camp Mercader. No, después no. Avanza a las 9. A las 9 del vespre. En el Camp Mercader toca, no me acuerdo cómo se llama este grupo. A Erin Group. No, son esos estudios. Es estudios de. Sí, de los estudios. Diguéssim, amb una formació de varios músics que sí, han passat per aquí grupo, i sí. molt coneguts, sí, diguéssim, fent... De l'essència, sí. Sí, fent... Exacte, de l'escena de partida del Baix Llobregat. Exacte. Pues bueno, després d'aquesta ressaca ja tenim aquí en la porta a diverses formacions també que estaran al Camp Merca de Festival. Dues formacions tenim aquí fora esperant i tenim també una altra que si podem farem una entrevista telefònica. Així és que anem a començar ràpid, no, bueno, Sergio? Bueno, pues nada, amigos, la cosa va trepidante y ya, como sabéis, el sábado también hay concierto que tocan Scorpion, Saxon y Angelus Apátrida y no me acuerdo quién más. Eclipse. Eclipse. Y nada, estos dos, principalmente estos dos primeros grupos, posiblemente pueden ser la última vez que se pueden llegar a ver por aquí. ¿Y lo del Baixell? ¿Qué Baixell? ¿A Galicia? Ah, bueno, ya, que decían, bueno, que habían tenido algún problema para meter el equipo. ¿O fiquen allá para el día 12 o cosas así? Trecha. O 13, y aquí no. Aquí porque el mío no, bueno... Ellos van a hacer dos o tres conciertos en España, creo que hacen tres, y han tenido algún problema para meter lo que es el equipo, pero bueno, pues ya lo han metido, o sea, lo típico. ¿Y el equipo de Barcelona? No, el equipo es el mismo. Es el mismo, lo traen. Hay abonos como que lo dicen a Galicia. ¿Eh? Porque toca en Galicia ahí, primero. No, toca el 13. No, tocan después. Bueno, pues ya que sea, lo que sea. Bueno, tocan el 13. Pues, no te preocupes, que no van a tocar con dos. Y de Alemania van a Galicia y de Galicia portan a Barcelona. Eso, pues, una merda. Cuidado a Maquet Concert. Bueno, vale, yo te lo digo, ya te lo contaré. Ya lo verás. Bueno, pues nada, amigos, vamos a empezar pues con este grupo que son los Scorpion. Y vamos a poner un tema que sabemos que va a sonar exactamente igual que como lo hacían y lo han hecho siempre. Estamos hablando de la instrumental Coas to Coas, ¿no? Está claro, ¿no? Aquí clarísimo. No hay voces, ni hostia, ni tal. Y ahí tenéis, a Coas to Coas. Y así le dan un respiro a... Ahí. Diguéssim, es el tema La Granja, pero de Scorpions. Yo creo que es el mejor tema que puedes escuchar ahora mismo en directo, porque lo hacen de puta madre, es un gran tema, y por cuestiones ya vocales y tal, pues bueno, pues es el que te suena más digno. We'll be right back. Hey, ah, vale, pues se parece. Eso me la se parece un todo. Bueno, bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar con este concierto del sábado, ¿eh? Y con este temazo, ¿eh? Es un temazo. ¿Eh? Es un temazo que te cagas. Bueno, pues nada, vamos a continuar. Ahora, ¿cuál te gusta más? El... Espérate que me pongo... ¿El World of Life o el Tokyo Blade? El Tokyo Tapes. El Tokyo Tapes, perdón, eso. Yo creo que es más entrañable el Tokyo Tapes. A mí me gusta más también, más entrañable. Es más entrañable, sí. No sé. Tiene... Pero es verdad que el World of Life está muy bien, ¿eh? Yo creo que ambos conciertos, además, son dos épocas muy distintas. Apenas sí, totalmente. No repiten canción. No repiten ninguna. Es una pasada, son dos épocas distintas. Diferentes, sí. Diferentes. Ese rock añejo setentero con toques casi... Bueno, Scorpion rompieron completamente con ese pasada. Rollo y de hecho, bueno, los que estuvieron en San Andrés, tú estuviste, a mí me dijo uno de que tocaron la Gisa Boma, sí, es la única que tocaron de esa época. No me preguntes cómo se... Por eso ya, si me enteré, ya te digo, Pepe, que no me vas a dar ese dato. No. sé, por eso sé de uno que me dijo que tocaron Gisa Boma, sí, que es la única que tocaron del Tokyo Tapes. Bueno, pues vamos a continuar con Saxon, que el viernes debutan con su nuevo guitarrista en Grecia, creo que es un festival en Grecia, creo, ¿puede ser? Bueno, da igual, donde sea, no es aquí. Con su nuevo guitarrista y bueno, y el beat dice, bueno, que van a tocar varios temas de... Yo hubiera preferido que tocaran ya muy pocos ya del último, ¿eh? Y porque si van a tocar solo una hora y... Y va a ser un festival, claro. Bueno, pero es lo típico y después, bueno, la verdad es que a tocar tan poco tiempo no habrá grandes sorpresas, la verdad. Bueno, pues nada, vamos a empezar con un tema que estoy seguro que tocarán. Y es el Motorcycle Man de ese super directo de Highlander. Temazo donde los haya. Pues vamos. Bueno, pues nada, no te vas. Que tenemos dificultades con la platina, parece. Vale, no me jodas, que no es original, hostia. Le doy al play y no va. Vale, pues bueno, pues cámbialo. Pues nada, amigos, ya sabéis. Hay un fin de semana total. Está esto es Metal Borte. El low cost y después está, pues si te quieres dejar algo de dinerillo, ahí en el San Jordi Club. Que la verdad es que ha pasado de ser un festival que se suponía que eran 12 horas, que si globo fuera, que si no sé qué, no sé cuánto, lo más justito. Lo que más ha jodido mucha gente es que alrededor del palau de este del Badalona, de ahí en Badalona había un montón de claro, y ahora vas allá a Montjuïc, sí, y nada más que los lateros, pero cuando entres no te dejarán salir como estaba previsto en Badalona. Estamos esperando que nos reincorporen los 15 euros para invertirlos en pero ya lo verás cuando lo reincorporarán. Eso bueno, 15 euros. Si lo reincorporan, sí, nos tienen que dar 15 euros por los grupos que no han tocado. Sí, lo leí. A ver que si funciona ahora. Vamos. Venga, ahí tenéis a Saxon, coño. Thank you. ahí hemos tenido esos Saxon dando caña y que los podremos ver aquí en el San Jordi Club el próximo sábado. Exacto, no sé, y hay algunas entradas, ¿eh? Pero si no vais mejor, así estaremos más anchitos. Así más anchitos, ¿eh? Sí, sí, porque si no va a ser una locura ir a por las cervezas y tal, ya bastante nos clavarán como para que encima... Exacto. Lo bueno que tiene el San Jordi Club es que luego tiene una zona de ocio, un chill out allí. ¿Quedan entradas tan caras? Sí, yo creo que sí. No, yo el otro día me envifica a mil anuncios y hay gente que vende entradas. Que venden entradas, pero... Porque no puede ir por motivos X. Ah, vale. Pues si no hace falta venderlas, hasta el día 7 hay tiempo para devolverlas oficialmente. Puedes pedir que te las devuelvan y si no, pues se supone que después de este día 7 de julio, cuando ya todo el mundo que haya querido solicitar el reintegro de la entrada íntegra, o sea, todo el dinero... Supongo que a partir de ahí empezarán a lo que dicen que son unos bonos. No se sabemos si serán unos bonos de descuento, unos bonos de descuento para otras entradas, si directamente te abonarán 15 euros, que es la diferencia que más o menos que había entre la entrada y la entrada actual. No se sabe nada. Porque... Pero ventas a la entradas a la venta hay. Entiendo que sí, porque si hay hay gente que... Yo sé que uno se compró la entrada el sábado. Sí. No se había ni enterado. Yo creo que... Se compró el sábado mismo. Yo creo que sí. Pero entonces, ¿realmente qué coño ha pasado para cambiarlo? Bueno, ¿qué coño ha pasado? Pues bueno, que han vendido pocas entradas, pero tampoco han hecho nada por venderlas. No hay ningún cartel en Barcelona. Es que no ha habido ningún cartel. No ha habido promociones de Rafa Basa, chorradas de estas que invierte dinero. Nada, no ha habido nada. En el Pirata nadie te decía que tocan en Barcelona, por ejemplo, ¿no? Estos canales que hacen que después traigan 25.000 personas del Lepa. Que eso es un milagro, vamos. Un milagro de vamos. Bueno, pues nada, ya hemos... Y aparte que esa compañía y este festival está maldito, porque la gente ya no se fía. Claro. Que... Está maldito, la gente no se fía. Bueno, pues vamos a continuar y lo vamos a hacer con una novedad, porque hace muy poco, pues, Kiki Spritz nos sorprendía con un nuevo adelanto del que será su próximo disco, The Sinner Rides Again. Volvemos con la temática Judas, con el Sinner, que cabalgará de nuevo el 29 de septiembre del 23, es cuando está previsto su nuevo disco. Unos Kiki Spritz que estaba previsto que actuaran por Barcelona se cayeron, suspendieron, como además Pep nos adelantó. En exclusiva. Con una credibilidad sí. que no, nos caracteriza que diga, y que caracteriza a Pep también. Gracias, Miguel. Lo que diga Pep, ya sabes. Aquí en Metal Vortex estamos a la vanguardia. Exacto, y ahora que no está el otro. Somos más... un equipazo que de verdad que ya nos gustaría al Barça y al Madrid en plantilla. Dí que sí. Y nada, pues Ana... Bueno, pero sí que los podréis ver en el Leyendas del Rock en agosto, en Villena. Y bueno, pues han adelantado un tema que también va acompañado de un vídeo, lo podéis ver por YouTube, titulado One More Shot at Glory. También, también con reminiscencias y usando pues temas antiguos, por lo menos en el título, ¿no? Luego ya no siguen con la misma formación, el mismo sonido. Sí. Pero bueno, el tema es guapo, a mí me gusta. El tema está muy bien, además tiene cambios, inicia así con el bajo, pero luego, bueno. Bueno, pues nada, sin más, vamos al lío y vamos a poner a los Kiki Spritz. Y este One More Shot at Glory, ahí los tenéis. Ahí teníais a los Kikis Priest con este nuevo adelanto, One More Shot at Glory. ¿Qué os ha parecido este tema? Igual, ¿no? O sea, bueno, nada más nuevo bajo el sol, pero el tema... No, pero está bien, es un buen tema, es un buen tema. Es verdad que es el mismo sonido, exactamente. Sí. Bueno, podría estar en el otro disco, tranquilamente. Yo no sé si es que ya lo grabó en su momento. Es posible, pero bueno, oye... A los dos meses de sacarlo ya decía que tenía ya... Oye, material. Mi respeto para Kiki Downing y ya sabéis... Es que y el respeto sabemos. Se lo ha ganado. A ver, vamos, o sea, se lo ha ganado. Kiki Downing ha vuelto y eso quiere decir algo para los Judas Priest. Espero que sí, pero bueno, nos la prometíamos muy felices sí. Cuando lo del Salón de la Fama y todo el rollo este. Y... Bueno, lo de Hartford tardó bastante. Sí, pero ya habían habido... Pero sí que es verdad que hay unos años que ya no están para tonterías. No, y además eso, que había habido un acercamiento, o sea, tocaron juntos, joder. Pero no sé, y ya decíamos, ya está, si funciona, y pero no sé si es que... Supongo que será la traca final de Judas Priest. Supongo que están esperando lo que los... Sí, eso será el fin, gira Epitafio 2 y ya está. Espero que sí, que acaben, que quieren acabar con los compromisos adquiridos, supongo, y a partir de ahí ya veremos. Bueno, pues vamos a continuar. Recordad que tenemos aquí a Rebels One y también tenemos a Dani de Stop Stop, que les entrevistaremos con motivo de Camp Mercader, pero antes vamos a poner unos temas... Y enseguida ya entraremos. Venga, Pep. Dinos. Venga, pues ahora, amigos, pues como siempre dando apoyo a las bandas locales, pues esta vez nos vamos para el norte, y en este caso a Vigo, con una banda que practica un heavy metal melódico de muy alta calidad. Y bueno, fundados el año pasado, y no se han andado por la rama, ya que en un año ya han sacado un EP, y este mismo año un LP fantástico, el Sorrow Turns to Dust, pues que es de donde os traigo este pedazo de tema, que vais a flipar, porque en verdad es una muy buena banda. Yo le he pegado una escucha y la verdad que, mira que eso de heavy metal melódico me sonaba a mí de melodías así, pero no, la verdad que bastante bueno, el Far Beyond the Thunderdome, y me refiero a los vigueses, a ver si lo digo bien, cómo se llaman, Unchosen Ones. Ah, Unchosen Ones, hombre, ya sabes. Bueno, y ahora, y quiero una cosa, un apunte, quiero dedicar este tema a mis nuevos compañeros de Ambientalia Jardinería, a mis compañeros y compañeras, que es donde estoy trabajando ahora, que nos dedicamos al mantenimiento... De la jardinería de todo San Juan de Espí. Y que os pueden contratar, ¿no? También. Bueno, no, yo estoy contratado de momento. Y bueno, os pueden contratar para ir a otros lados. Solamente hacemos la jardinería de San Juan de Espí. Pero bueno, o sea que si tenéis unas macetas que se os mueren las petunias o los geranios y tal. Ahora estoy aprendiendo. Pero nos hace de todo, vamos. O sea, bueno, este tema va dedicado para todos vosotros, para Ambientalia de Jardinería. Unchosen Ones, va por vosotros, espero que os guste. Toma. amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de Vigo llamada Un Johnson Bones, con este heavy metal melódico y estupendo, como siempre, apoyando a las bandas locales y nunca mejor dicho, con aquí la presentación que tenemos de Stop Stop y Rebel One. O sea que siempre apoyando a las bandas locales desde Metal Vortex, a tope. Sí, bueno, porque hoy he venido acompañada. Entonces, bueno, yo hoy dejo de hablar. ¡Oh, lo menos, Laura! El espacio hoy es para ellos. Rebel One y Stop Stop. Sí, señor. Bueno, pues com ja us han dit, doncs aquí ja tenim aquí els companys aquí mateix al costat nostre i anem a començar parlant a veure aquesta gent qui són. Podríem començar a fer la... Què voleu començar? D'esquerra a dreta, de dreta a esquerra. I mireu que la meva mà és al contrari, ¿vale? Hòstia, ho poses difícil ja. No, és difícil. Acabem de fotre aquí, diguéssim, una gambada que te cagues. Llavors, vinga, va. Començarem aquí a una de les formacions que estaran aquí al Camp Mercader Festival. Em sembla que per el cartell que tocareu penúltims. Laura. Anda. Stop, stop. Dani, com a representant. No, Dani. Sí. Bona tarda, bona nit, benvingut. Bona nit, gràcies. I... David. Bona nit. I tenim a ti també el Rebels One. Bona tenim nit. A David i... Mario. Benvinguts, David i Mario. Et dius com el meu fill, tio. És un nom dolent, perquè en inici es tenia de dir armario. Sí, bueno, a mí de pequeño no me gustaba, fíjate. Ella es Super Mario. Avisaros que compañero David es un tío con unas preguntas muy extrañas, ¿eh? O sea, vale, no, va a ser una paranoia. Perfecta. Va a ser una paranoia. Llavors, lo que tenim a Rebels One, que van sortir del armario fa pocs dies, Stop Stop fa uns altres. Te parías muy malas también, ¿eh? Pero bueno, por eso traemos cervezas y todo eso, ¿sabes? Para y bueno, la historia. A ver qué trayectoria pues comenzar. Venga, vosotros. Bueno, pues mira, aprovechando que está Dani de Stop Stop. Aprovechando que está Dani de Stop Stop, quería sobre todo, hacer un poco de historia, que debutan en 2011, ¿no? Con Unlimited. Unlimited, sí. Y luego vuestro último disco es ahora del 2021, Lucas Life. Sí. 2021, bueno, una época mala para sacar una disco. Época mala, una época... Bueno, mala. Fue lo que fue. Ya, cogimos pero... entre confinamiento y confinamiento, encontramos un hueco y dijimos, tío, cogimos la furgo, bajamos hasta aquí y lo grabamos en pleno confinamiento aquí en Barcelona. Ajá. Aparte, nombre de Ramón es Locos Life, ¿no has dicho de ella? Sí, pero es que hablando de eso de furgo, es que para a mí, antes de empezar a hablar del disco, del concierto, obviamente, sí, quiero hablar de vuestra historia, ¿no? Porque sí, obviamente es de película, ¿no? De perseguir el sueño de sacar el primer disco, Unlimited, aquí, ver que aquí no hay salida y decir, oye, me lío la manta a la cabeza y me voy a Inglaterra y me voy a... Una cosa que me ha contado tu padre, ¿eh? Ojo, ¿eh? Sergio, fíjate cap al micro, sisplau. No vienes de aquí, del barrio de al lado, ¿eh? No, porque con él sabe. No. Que tienes una trayectoria, que tu padre también era un artista. Sí. Bueno, que cuente la historia. ¿Cómo os decidís, tres? Jacob, Dani y Denis, ¿no? Sí. ¿Tú eres el batería? Soy el batería, sí. Y, oye, a buscar el sueño, ¿no? A perseguir el sueño y... A tope, ¿eh? No quedaba otra. Sí, porque si queríais dedicaros a la música aquí, imposible. Aquí, claro, que esta era una pregunta que volía hacerte. Porque... Limitado, aquí, no, imposible no, dedicarse a la música no es imposible, dedicarse 100% a la música sí. Sí, dedicarse... Claro, pero claro, ya sabemos lo que hay. Pero bueno, nada, todo la furgo y... Y eso, muy poquito, equipaje y muchos sueños, ¿no? Para allá. Y pocas pajillas. Yo había escuchado, claro, esto de Stop Stop, que son gente que funciona a nivel internacional y tal. Entonces, vosotros vivís en... En Birmingham. Birmingham, o sea, en Inglaterra, que es la cuna de la ciudad. Sí, exacto. Blasaba, sí. Judas Priest y tal, hostia. Sí. O sea, vuestra residencia es ahí. Sí. Y pero todos los del grupo vivís ahí. Sí. Qué buen punto. Estamos entonces, ahí, sí. Eso es vuestro punto central y... Sí, y está muy bien, la verdad, porque Birmingham es una zona que es muy... En Inglaterra, en el Reino Unido en general, está muy en el centro. Entonces nos va que te cagas, porque viajar hacia arriba o hacia abajo nos supone más o menos lo mismo. la misma distancia. Y entonces allí estáis establecidos, o sea, sí. Pero establecidos en el sentido de que vosotros cuando tocáis, tocáis mucho por Inglaterra. Que tengan esos armarios sí, sí, allá, sí. Normalmente es Inglaterra. O sea, una vez al año, a veces dos, a veces más, se sale, salimos por Europa, venimos aquí, hacemos una gira. El año pasado, en septiembre, hicimos una gira por aquí, de bastantes fechas y tal. Damos una vuelta, hacemos la gira y luego para arriba otra vez y seguimos allí en el circuito de allí. Tenéis el circuito y vais tocando. Vamos y tocando. La gente va a veros y todo el rollete. Sí, joder, sí, madre mía, esto es impresionante, ¿eh? Ara tenen una gira, jo, segons he estat veient, a partir de l'agost, no sé per què és tan tard, però per a Anglaterra tenen una gira que és increïble i d'allà van passant de país a país. Sí, tenim a Holanda, tenim un festival en Alemanya, un festival en Suïssa. Joder, madre. Bueno, ahí. Bueno, y para lo que he visto, doncs, a las salas allá a Anglaterra en general, lo que es con todas las sillas, la aceptación del público, vosotros como a músic no teniu que, lo que, el que pasa aquí, que teniu que pagar la sala, que per això us ha sortit més, entre cometes, per això veu donar el salt d'anar allà, perquè aquí era, com que el que diu, impossible, que pagar la sala i no sé si vindrà la veïna del cinquè, el pare, i al final tens que pagar tu de les teves... Sí. Allà és molt diferent als pubs, per exemple, que és el bar Paco d'aquí, no? Sí. Pues, els pubs d'allà no cal, per exemple, una llicència de música en directe. A qualsevol pub hi ha música en directe i els que no n'hi ha música en directe estan buits, perquè m'entenguis, en compte, a menys que no sigui algú de sopar, algú de tal. I en comptes de puestos que la penya va a sopar, hem tocat també. Allà pots tocar a tot arreu. I que no faci falta una llicència dona molta ajuda a això. I cobrant. Sí, clar. Quan aneu allà, teniu ja el caché o parleu allà amb la sala? Bueno, el parleu amb la sala, al principi. Val. Al principi hem fet bolos sense cobrar també, evidentment. Tu has de... Sí, perquè al principi no és gens fàcil. Vas que vens d'aquí, no et coneix ni el Tato, bueno, tu portes un disco que ensenyes i tal, vale, però bueno, i anar fent, i allà sí que donen més oportunitat a... Bueno, toca, tio. És més, la gent, perquè vegis, a un pub que no està a les afores ni res, un pub al centre del poble en qüestió, tu toques i el dueño del bar obre les portes perquè se senti de fora i atregui més gent. Aquí obres les portes i... Allí la música és cultura. Pero entiendo que también están habilitados los pubs para tener dentro... No, nada, o sea... Pero ni escenario ni nada... No, muchas veces no. No, al revés, si dice que abren las puertas... No cal. No fa falta. La gent no es queixarà, per què? Perquè la música és cultura... Llavors, que hi hagi música en directe, el volum que sigui, pues, és normal. També és veritat que les 10 ja tancaran, ja no s'ha sentit res més. Es fa més d'hora tot, sí. Això sí que és veritat. Això també. Però bueno... Déu-n'hi-do. Bueno, jo vull fer una d'això, una presentació de que allà la música és cultura i aquí també. El que passa aquí, primer, prevaleix el diners que no pas la cultura de la música. Ja. Sí. Bueno, allà la música ha donat molta riquesa, també. Hi ha molts grups del Regne Unit que ens encanten i no? Però clar, hi ha donat molta riquesa, però allà... Jo el que entenc que allà se n'adonen que si tu no inverteixes i no fiques calés i no dones oportunitats en una cosa, després no podràs recollir fruits. Si tu no regues una planta, després... Com vols que et doni peres? Hòstia, ja, és que no l'has regat, cabrón. Com vols fumar marihuana? Cultura... No, però, Dario, és veritat, sin esa cultura, ¿no?, de bares como The Cavern, ¿no?, o todos estos, pues no hubieran existido los Beatles, no hubieran existido los Rolling Stones, y un larguísimo, larguísimo, etcétera. Sí. Bueno, què us sembla si escoltem lo que fan a Anglaterra? Sí, perquè volia parlar del disc, pues sí. Último disco, Low Cost Life, sacado en 2021, realmente tampoco lo pudisteis foguear en directo, ¿no? Porque estaba en pleno confinamiento. Bueno, cuando nos dejaron salir, sí, ya entonces fue ya que podéis... te sueltan el collar y ya sale el perro. Claro. A muerte. Y este disco lo que es curioso que está grabado 100% en directo. Ah, 100%. Vol dir que en estudi o en tu gat tots junts. Sí. Ah, vale. No. 100% en directo me refiero a la ejecución en el estudio, pues todos juntos, hasta la voz. O sea, Jacob, que es el cantante bajista... Todo. Grababa las líneas de bajo mientras grababa la voz. Los demás grabábamos los coros, todo, o sea, todo. Eso dijiste, low cost life. Qué bueno, lo he pillado. Acércate. No lo ha pillado nadie. Solo lo has pillado eso tú, sí. Es una entrevista buena, ¿eh? Sí. Maravilloso ingeniosa que yo digo. Maravilloso. A ver si lo entiendo. Pero os juntasteis, pum, ya teníais los temas más o menos ensayados. Sí. Y pum, en pocas tomas, sí. Lo que saliera. Sí. Sí, bueno, como si grababa antaño, quizá, ¿no? Sí, exacto, porque totalmente. En realidad lo que más acostumbrados estamos es al directo. Claro, es lo que... Es donde, donde... Aquí muchas bandas se quejan de lo contrario, ¿no? Es relativamente fácil sacar un disco. Sí. Relativamente. No, hay que pagar, pero no es como, como en los 80, ¿no? Que como no tuvieras una compañía, no, o no, hacías una maqueta o valía mucho, no podías. Ahora te lo puedes autoproducir, sí, y sacar un disco bastante digno, con un presupuesto entre 4 o 5 que son la banda, más o menos, luego lo hablaremos con ellos. Pero bueno, sin embargo, pues claro, luego no tienen oportunidad, ahí sí que se tienen que gastar el dinero para salir, ¿no? Ya. En vuestro caso allí es al contrario. Claro, por ejemplo, el 2015 fue un año que hicimos cerca de 200 bolos en un año. Joder. Entonces, claro, ahí, bueno, tenemos que nos conocemos tanto, en directo tantísimo, que lo raro es el estudio, no el directo. Entonces dijimos, hostia, ¿qué pasa si intentamos trasladar esta sensación de cómo nos sentimos en directo al estudio? Porque lo que pensamos es saldrá algo pues lo más parecido al directo, aunque sea un estudio, evidentemente, no es un disco directo, no es un live, pero bueno, acercarlo... Pues falta el público, pero aparte de eso... Sí, pero acercarlo lo más posible, ¿no? Sí, sí, entonces estaba guay en las... De hecho, pues, hay canciones que se os escucha después de la canción, hablar, no sé... Y, sí, exacto, sí, sí. O sea, que realmente hay ahí... Estábamos cada uno en una cabina, con auriculares, evidentemente, pero nos veíamos todo el rato. Ajá. Eso es lo guay. Yo no puedo tocar, tío, sin ver a los demás y qué reacción tienen y si está molando o no está molando. Claro. Yo qué sé, un poco de la química, ¿no? La química que eso le... siempre da un poco más de plus, sí, ¿no? Sí. Entonces entiendo que lo que vais a hacer en Can Mercader, ¿no? Ya centrándonos un poco en el concierto, sí, es presentar este disco, ¿no? Mayoritariamente. Tocaremos temas de este disco y hemos grabado, a principios de este año hemos grabado otro. Ah, que ya, está grabado, ahora se está mezclando y luego viene. Bueno, no, está así un poco diferente. está grabado, se está mezclando ahora mismo y después el mastering, o sea que a finales de año, quizá principios del que viene, esperamos poder sacarlo. Y tocaremos un tema nuevo en Can Mercader de este disco. Bueno, pues sería cuestión ahora de escuchar Stop Stop, que es lo que... ¿Tienes algún tema preferente que quieras que pongamos? A ver. Lo tenemos en YouTube porque no hemos conseguido copias de vuestro disco, pero en YouTube... Lo que queráis, The Last Call o... Sí. Ponemos el primero que me gusta. Perdón. El primer tema del disco, me gusta mucho la frase de inicio, la intro que tiene, sí, lo de los motherfuckers. Me encanta. Venga, y hay una intro en perfecto castellano, por eso, pero luego cantan en inglés, ¿eh? Pero vamos a poner el primer tema, que es. Raised on Rock and Roll. Pues, ¿lo encuentras? ¿Al trovas o? Declaración de intenciones. Sí. Bueno, pues mientras aquí busquemos lo que es el tema. Y sobre todo es para hacer una birra, la verdad, es que no sé. Ens estan tallant aquí per fer una birra. El que? Bueno, sí, una cosa, això sí, el Can Mercader serà el 34 de juliol. El 34 de juliol. Hòstia, perquè dic una calor que serà tremenda, no? Farà calor. Doncs pues no, serà una mica més a prop. Serà una mica més a prop aquí... Quin dia és? El 20 de juliol, el 22? 22. És típica en la... Però no es pica. No es pica. El 22 de juliol, ja sabeu. I aquest any estarà en un lloc nou, a veure la sonoritat. És important per vosaltres el fer la prova de so? Bueno. Si aprovem el so bé, si no, amb un line check nosaltres sortim i cap problema. Jo què sé. Ja, espalante. Bueno, és fer molts bolos i al final t'acostumes a el que sigui. Primer tema, segon tema, vale, ja està. I espalante, no... Bueno, però porteu el vostre propi tècnic? No. No porteu el propi tècnic, o sigui, depenent dels tècnics que hi hagi en aquell moment, sí, sí, i de tal com us equalitzin. Sí, sí, però bueno, sempre surt bé, jo què sé, o més o menys bé. Saps? Surt bé per als no professionals. Per als professionals que ho escolten, igual no. Bueno, evidentment, jo... Però no, sí, com ens coneixem tant, per exemple, el Jacob sap a quin volum toco jo, saps a quin volum fica l'ampli, després la feina del tècnic és només amplificar això. no ens fa falta ecos rares ni coses, tampoc portem ni seqüències ni coros gravats, no portem res, llavors és bastant senzill, són tres tios que toquen. No, i a més, ja saps que al Camp Mercader tenim tècnics del 100%. Jo no t'ho discuteixo, però que hi ha formacions que... Bueno, anem a escoltar ara ja el tema de Stop, Stop, val? Us va bé? Raise It on Rock and Roll. Aquí teniu, Stop, Stop, a veure què tal sonen. Bueno, doncs aquí teníeu una de les formacions que estarà al Camp Mercader Festival, són els Stop, Stop. I, bueno, ara mirarem de parlar un momentet. Espera, última pregunta que le voy a hacer aquí. ¿Cuáles son vuestros referentes, digamos, referentes, como diciendo, influencias, ¿no? Slayer. Musicales. Vale. Slayer. Wow. No, Slayer me parece que no. Claro, ¿no? Sí. Meshuga. No, no. Y a mí también me suba la... Vale, no. O aquí nos gustaría telonear. Hostia, telonear. Porque vosotros, por ejemplo, habéis tenido, claro, tocáis mucho y tal y cual, pero veo que vosotros o metéis en algún festival o cosas de estas, que ya, sí. Ya me ha contado tu padre que estabais en el Mosteo de Rock Cruise, joder, es que son sí, mayores. El año pasado, sí. Impresionante. A ti, por ejemplo, si dijeran, oye, tío, ¿a quién te gustaría irte de gira? Hostia, es una pregunta complicada, tío, porque... ¿Sí? Bueno, me sí. puedes decir tres, ¿eh? Eso, pues, eso, no, no, es un sueño, eso. Di Rebels One, decir. Anda, Dani, di Rebels One. y después voy a decir cuántos lleváis a Rebels One, mira. A vivir el sueño británico. No talles, tío. Esto, de quién me gustaría trolear a cualquiera. Quiero decir, de los que nos gustan a todos, a cualquiera. Vale. ¿Y quiénes son? Pero tú eres un curso especial para... Yo tengo unas influencias. Aquí me agradaría trolear ya... Em costa molt de dir, perquè la gent que m'ha agradat de sempre i que em continua agradant, doncs avui dia, quan veig vídeos de les actuacions, és com, te quedes un poco frío. Perquè pues, són mayores. Bueno, no, lo que sea, mayores o no mayores, o no s'han cuidat, o qualsevol cosa, no? Que m'agradaria tronejar-los des del punt de vista de que em veu molta penya, evidentment. Però jo de tronejar-los per després quedar-me a veure el bolo així, flipant, i passant-ho bé, doncs potser no tant, com... con Puchefanch. Pero por ejemplo, es un poco agridulce, pero ¿no? Tú, porque claro, pero tú podrías decir, pero tú podrías decir, dice, bueno, esta gente ya está un poco Sergio, de capa caída, Sergio, y a lo mejor está no en una posición en la que él no puede decir a eso que le estás preguntando. No puede contestarlo porque se estaría muy allá y estaría cohibiendo mucho. No, pero yo creo también que no escultará. No, pero simplemente decir vosotros, por ejemplo, y si dices Motley Crue, que no la hagan cara a esta banda, pero nosotros somos el relevo de esa banda, ¿no? Es decir, a todos los que vais a verlos, que sois muchísima gente, nosotros, que teloneamos, nosotros vamos a cubrir ese espacio. Bueno, sería la hostia. Sería la hostia. Por lo tanto, ¿qué banda? ¿Qué banda? Pues... No sé, digo, ¿eh? Un Motley Crue, per exemple. Uh-huh. Encara que tampoc... Jo tampoc crec que fem un estil... Que ens agrada molt, sí. Però a mi igual m'agrada Motley Crue que m'agrada Deep Purple. Jo sóc molt fan de Deep Purple. Sí, però us pareix més a Motley Crue que a Deep Purple. O a Cinderella. Sí, o sí, a Cinderella. Però... O a Cinderella. O a Poison. Sí, però, bueno, jo tampoc sóc objectiu, evidentment. Jo què sé. Però jo crec que hi ha més... Hi ha bastant influència, de sobretot del rock dels anys 70, que al Jacob també li agrada molt, a Uriah Heep, Yes, Deep Purple, Led Zeppelin... Tots aquests grups... Ens molen moltíssim. Llavors, juntar aquest rotllo d'una mica més de locura... Sí, més... perquè me pareció más loco, ¿eh? De cosa más divertida, ¿eh? Hòstia, ara no sé si era per la sanitat, sí, de locura, no? O per el papa de Roma, per locura. Per el... bueno. Però no parlo de locura fora de l'escenari. Per exemple, Molly Crue és molt de... Bueno, això, estamos locos, com la liamos. Jo parlo de locura a l'escenari, perquè les improvisacions que fotien Deep Purple no les ha fotut ningú. No, exacto. I se les iba la castanya i després volvien al tema quan les dava la gana. Locura en aquest aspecte de mai saps què passarà, aquesta perillositat que mola tant, de dir, vaig a veure el bolo, però és que del bolo d'ahir al bolo d'avui potser fan coses diferents, o no, però aquesta perillositat i aquesta improvisació mola molt. Ens mola molt a tots. Llavors, juntar això amb temes més tipus vuitanteros, si li vols dir, o és que, bueno, ficar etiquetes tampoc. Però juntar una mica això és el que ens mola de veritat. I, bueno, intentem, pues això, fer. Que veu, tenéis una bona puesta en escena, no? D'esto de que no estáis ahí... Bueno, ho intentem, plan... sí, ho no? Intentem. Sí, no? Intentem, soy gente sí, d'esta de... ¿eh? Vaya, va a sonar. Bueno, ahora va a sonar la señal horaria, donde veréis la temperatura y sobre todo la humedad, que es lo que nos interesa, ya sabes. Pues aquí es muy importante, no sé si en Birmingham, pero aquí sí. En Birmingham no sé cómo va el tema de la humedad, pero aquí la humedad es clave. Aquí la humedad es clave. Puede haber 25 grados, pero como estemos a 100% de humedad y no llueve... Son las 9 del vespre. La temperatura es de 23 graus. La humitat és del 73%. Ja està! De Barcelona! Visca! I benvinguts a l'estadi. Estadi Olímpic amb humitat. Vinga, va. Bueno, recordad que estamos en las entrevistas que para el próximo festival de Camp Mercader tenemos a Dani de Stop Stop, en el cual estamos, con el cual hemos estado charlando un ratito. Y recuerda que también está aquí Rebels One, y con quien también vamos a charlar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Estáis a punto de irnos a Birmingham, ya me lo veo. Están haciendo posiciones para coger el... llenando la furgoneta de gasolina. Que se va para allá también, ¿eh? Bueno, ¿sí no? Hablarnos un poco, ¿no, Rebels One? ¿Qué hacéis y...? ¿Y eso? ¿Y qué esperáis de este de esta plataforma, ¿no? Que es el Camp Mercader Festival, porque vosotros sois de Cornellà. Pues la gran mayoría sí, la gran Baix Llobregat, Hospitalet, sí. Ensayáis allí. En Cornellà, en factoria, en factoria. Sí. Que bebeu la mateixa aigua podrida del Llobregat i tot doncs això. Sí, no? Doncs sí, igual, igual, igual. Eh? Els mengem les mateixes pudors, tot igual, igual. Dóna un so, diguéssim, igual. Més roquer. No m'agrada el roquer perquè sona roquet, però un so més metal al Baix Llobregat, no? Bueno, intentem fer el que ens surt de l'ànima, realment. Fem hard rock en castellà, lletres amb missatge perquè tot el món ho entengui. I bàsicament és això, o sigui, donar les gràcies sobretot al Festival Camp Mercader perquè és una oportunitat, o sigui, magnífica, és un escaparate, com diem nosaltres, collonut, i bueno, estem preparant-ho amb totes les ganes del món i amb moltíssima il·lusió. Que inviten a una banda com vosaltres és lo que da sentido, no?, apoyar les bandes locals, o sea, més local que vosaltres. Sí, sí, sí, honestamente, la verdad que a nivel bandas emergentes, o sea, Camp Mercader es una oportunidad muy grande. Hay más festivales, pero que no apuestan por bandas emergentes. Entonces, en este caso, creo que a nosotros nos ha beneficiado y, o sea, realmente nos gusta mucho la apuesta que tienen. O sea, vale, llevan haciéndolo hace tiempo. Muy bien que, claro, vosotros, un grupo más local, estáis tocando con Stop Stop, estáis tocando con Legion, y eso, claro, sí, eso al final hace que venga mucha más gente. Aparte, es un festival muy consolidado. Bueno, lleva ya desde el 90. Y Laura, por su último momento que pasó, en verdad. Muchísima gente. Sí. Y, bueno, lo hemos disfrutado desde abajo, ahora lo vamos a disfrutar desde arriba, o sea, flipante. Bueno, vuestra trayectoria es mínima, o sea, nos habéis traído vuestro primer, digamos... Nuestro primer EP con 5 temitas, sí, sí, o sea, empezamos en 2018 con la formación actual, ¿no? Porque con la formación actual que llevamos nosotros juntos, un añito, ¿no, Mario? Un añito, sí, un añito y medio. Han ido entrando miembros y demás, y bueno, el trabajo se ha ido haciendo y pues hemos intentado plasmarlo aquí en el... Cuando yo uso de miembros, ¿qué significa? Miembros musicales. Miembros musicales. No, no me entes, tío. Esto sí que es... Esto sí que es... Esto sí que es de dirt. Les iba a decir mamarrachos o mamonazos, pero prefiero decir miembros. Vaya. Ya te veo venir. Bueno, hablabas un poco de este maxi, de este maxi, o como le quieras llamar. O... EP. Sí, un EP. Un EP. Cinco temas. ¿Dónde lo grabasteis? ¿Cómo fue la grabación? Pues es extraterrestre, es un EP. Es un poco Frankenstein. ¿Marchem ya o qué? Hoy está sembrado. Hoy está sembrado, ¿eh? Es lo que dice Mario, honestamente es un Frankenstein, porque lo hemos grabado en diferentes sitios. Lo grabamos inicialmente en Mod Factory, en Hospitalet. Luego lo terminamos porque, claro, ya os digo, iban entrando gente, se quedaban las partes grabadas, ahora entra otro miembro nuevo. Otro miembro, sí, David, otro miembro. venga, va, te lo compro. Otro componente y fuimos aprovechando las partes, el núcleo duro, digamos, las bases, las fuimos aprovechando. En las voces inicialmente las grabé yo, luego vino la voz principal. Sí. La grabé yo, luego vino Tole, quería grabar las voces, nos apetecía que las grabara él también, evidentemente. Y bueno, la aportación de este señor también, Mario Salán. Y bueno, es lo que queríamos plasmar, intentarlo plasmar y que la gente pues conociera lo que hacemos. Es hard rock directo, o sea, con temas en castellano, con mensaje. Hay un tema en el EP que habla, por ejemplo, sobre el autismo. Yo tengo un hijo que tiene autismo, entonces bueno, no hubo que buscar mucha cosa para componer el tema porque era el día a día entre yo y mi hijo, ¿sabes? Y claro, es autobiográfica como aquel que exactamente, dices, ¿no? Vivencias que teníamos mi Dani y yo, y se plasmó ahí, salió lo que salió y la verdad que a la gente le suele gustar. Lo que pasa es que son 5 canciones, no sé lo que durará el concierto, vuestra actuación. ¿Las tocaréis todas? ¿Haréis alguna versión? No, tocaremos temas, porque hemos plasmado 5 temas, pero tenemos más repertorio. Tenía un mes de más grabado. Sí, hay mucho más repertorio. Lo que pasa es que a la hora de grabar tampoco... Claro. El presupuesto, razones de tiempo, lo que sea, no habéis podido meter. Claro, ¿quién será la versión más prestigiosa? La versión flojísima. No sé. Me estoy boicoteando. Ha empezado ya con las preguntas raras. Si no tenéis un discurso firme, os va a descolocar. ¿Ha empezado con las preguntas raras ya? Sí, ya empieza. Hay que tomarse unas cuantas cervecitas para que estemos todos en la misma fase. Bueno, pues nada, habría que poner un temita, ¿no? Para ver de qué va el tema, ¿eh? ¿Qué tema preferiu d'ací, dels cinc cançons que teniu a QTP? Jo... Que entre cometes sigui més... Potser la primera, a lo millor, o Doctores, del Mal... I quina no seria el single? El single és... Quina no seria el single? Ah, no seria el single. El single és Mundo Irreal, no? Si no... Sí. Tu estàs pensant massa. Actitud no seria el single. No, pues tu estàs pensant massa, perquè sempre es diu cap cançó deixa de ser single. Hòstia, però que som nous amb això, tio. Em fan preguntes trampes, tio. Ai, a gente que no le gusta los singles, eh. Com fica el tio la canya? El tio tira la canya, a veure què pot pescar, saps? M'està parlant de miembros i jo tiro la canya per... Ja, està parlant de miembros. Va dar-me cuenta lo de miembros. Vinga, David, ara sí. David, quina cançó? A la primera m'has dit, hola? Actitud, no? Actitud. Actitud. Actitud la que tens tu, David. Vinga, jo no tinc actitud, tio, jo tinc... Ahí tens ahí una cerveza, que lo sepáis, en taza, ¿eh? Sí? Sí. Aquí teniu el Rebels One, també, a Can Mercader Festival, el dia... Doncs aquí teníeu una mostra de com sonaran els Rebels One a lo que és el Camp Mercader Festival. I ja sabeu que està molt proper, perquè és a meitat final de juliol. Vinga, chavales, a l'estudi. Meitat final del mes de juliol estaran allà. No sé en quina posició toqueu. No, els primers. Vosaltres. Primers, toqueu els primers. Toqueu els primers. Us toca a les 7 de la tarda, em sembla, doncs, no? Aquest any? Sí. A les 7 de la tarda. Sí. A les 7 de la tarda, hòstia, tio, és una mala hora. Sí. És una, no, bueno, és una mala hora, depèn del lloc, perquè el lloc d'abans, d'aquests anys passats, sí, era perfecte perquè és veritat que els arbres tapaven ja molt el sol, no? Bueno, el que tapaven és en el però bar. També comença... en el no, bar ara han canviat d'ubicació. No, però també, també començaven a les 5 abans. No, a les 5 no. Al costat de la piscina, crec. Sí, una mica més amunt va dir, Laura. Sí, sí, però no te pots tirar a la piscina. Hi ha ombra, Pep? Una mica més amunt, que ara... Que estava dient el David de cara pel tema del sol i no sé què... Pero ahora... Exacto, Laura, a ver, cuéntanos, a ver, va a haber ahí sombras, nos vamos a morir, o sea, ¿cómo va esto? Claro, porque abajo había una mica más d'arbreda. Sí, doncs bueno, no ho sé, però aquest divendres... La Laura nunca se moja. A ver, vamos a ver, en la barra del bar va a haber sombra o no va a haber... Pues sombra no lo sé, pero cerveza sí. Ah, bueno, vale. Uf. Pero es como, ya se ha ido por los cerros. Porque si no es como la casera, si no no nos vamos. Pero ho comprovarem aquest proper divendres. Vaya, ya vende su producto también, que ya vende mucho. ¿Sabes? Perquè, bueno, tindrem dintre de lo que són les nits d'estiu. Els Erim Factory. Anda. Això, abans ho estàvem comentant i dèiem, hòstia, claro, hi ha molts músics coneguts, però no sortia el nom a ningú. No sortia el nom a ningú. Ja, mira, això depèn també de la memòria de cada persona. I què m'estaves dient? Però és el mateix escenari, Laura? Bueno, aquí a les nits d'estiu munten un escenari, a Camp Mercader n'hi hauran dos. Vale, però on estan? Exacte, llavors serà una miqueta com l'aperitiu per anar, per ubicar-nos. Però on estan els escenaris, més o menys? Digues? Que la penya no tingui de patejar des de baix de... No, que se escucha no. Ruido, ya sabes. Però ja ho sé, que no tingui de patejar no, la penya, t'estic dient. És més fàcil per la gent que ve amb metro. Perquè baixen a Gavarra... Ja. Es fixen amb la torre de la Miranda... Ah, ja està. I és baixar. Vale, doncs està a un metro de la torre de la Miranda. Sí, per no, sota de la torre de la Miranda... llavors també està el pàrquing de la piscina anda. A sota del pont de la... De la ronda. De la ronda de dalt. A la del bar on vamos a montar la fiesta. Sí, però més cap a... Más para arriba. Más para arriba. I com diria la meva mare, per qui vulgui anar de ronda, ho té al costat. Exacte. Bueno, i a més, bueno, on està la piscina de Can Mercader. Vale, ok. Ja tenim la ubicació. Escolteu-lo bé, ubicació. No fa falta que us enviï cap GPS. Nada. No, vale. Seguiu la música, seguiu la música. Torre de la Miranda exacte. I rock and roll, cap a baix. Cap a baix. Del tirón. Jo tinc bona experiència i mala experiència a la Torre de la Miranda. Bueno, no, perquè sota fèiem els calimotxos, saps? Ah, ja està. No, fèiem els calimotxos. Ja los calimotxos. No? I sobretot volia dir una cosa, que no trigueu en arribar i comenceu, que vingui la gent a les 7 de la tarda, que és quan comença una banda de Cornellà que es diu Rebel One, que es mereix tot el respecte, igual que totes les bandes, perquè tocaran Legion, Stop Stop, que tenen un nivell, Legion, etcètera, etcètera. I tenim aquí una banda de casa nostra, d'aquí de Cornellà. Ahí está. I teniu que venir a les 7. Moltíssimes gràcies. No perquè toquen uns que no coneixem, sinó que toquen Rebel One i tant la gent que se l'omple la boca de ah, que no tal i tal, no. Veniu a les 7 de la tarda, que toca el Rebel One, d'acord? Moltíssimes gràcies, Pep. Ets un crac. Antes habrá una fiesta Camp Mercader a 300 metros, ¿eh? Y ya estaremos ya en la misma latitud, ¿sabes? Habremos bajado todo, ya sabéis, y... Tens de parlar amb micro, no amb el Pep. Tens de parlar al micro, no al Pep. Jo, Pep, lo que has dicho tú... Es el técnico de sonido de Metallica, el borro. Que et posis... El borro de la música este. Jo lo que has dicho tú, Pep, de que hay que venir a apoyar incluso a las bandas más pequeñas, estoy totalmente de acuerdo. O sea, todas las bandas que están en ese cartel o en cualquier cartel merecen el respeto. O sea, que sean más pequeñas, sean más grandes. Yo creo que todas las bandas punteras que nos gustan a todos, sobre todo los que tenemos ya... Han empezado ahí abajo. Empezaron, yo creo que claro. Metallica, Maiden, Judas, Saxon, Slayer, Anthrax. Yo creo que Cap Banda, el primer día ya eran ya. Sí, que como mínimo un respecta y sobre todo, claro, ya que recursar las bandas locales y emergen y en aquel caso, pero yo que soy de Cornellà, bueno, no soy de Cornellà, soy de la zona franca. Y te gustaban los pollos de Santa Eulalia, ahí se llevan muchos pollos, ¿sabes? Pero es, bueno, ya hace 20 años que soy un piladutat de Cornellà, ya que recursar las bandas y sobre todo a Rebel World, que son de allá, y como no, sobre todo yo orgulloso de que estigui Stop Stop, que es una banda... Un plaer. Que, bueno, que s'ho ha guanyat pols a pols, com ha explicat ell al principi, sí, que s'ha anat a Londres i s'ho han guanyat sense saber el que l'esperaven allà. I per nosaltres, aquí, a Metal Vortex, que som una ràdio humil, i ja veu com tal, estem superorgullosos que estigueu amb nosaltres i, bueno... És un plaer. Bueno, una pregunta. Digue. Ja que estem parlant de mogudes així, a veure, començo per Mario. Rebels One, quina és l'última formació underground que has anat a veure? Ya está poniendo a prueba, ya está liando. Pues mira, ayer a unos chavales que están empezando ahora que se llaman Los Mofetas. Los Mofetas, y ayer no tienes que trabajar, ¿no? ¿Trabajas o no? Estoy de vacaciones, déjame disfrutar. Déjame disfrutar de vacaciones. Eso yo te lo voy a decir, eso en suma a vacances, la mofeta. David. Yo la última banda que vaig veure... La factoria, ¿no? Però, Sergio, no, parla ell. Bueno, els Contra van amb els Búnker a la Sala Zowie. Muy bien, que va muntar una festa guapa allí. Dani, o Daniel. No. Que et foto la hòstia, eh? Ah, no, que faig de mare. Dani. Pues hi ha una banda que són italians, són de Turín, que es diuen Doberman. Hòstia. Que hem tocat diverses vegades amb ells, sí, i són un trio també. I que residen en Birmingham també. No, viuen a Itàlia, no, però de tant en tant fan gira per Anglaterra, fan gira per aquí també, hòstia, inclús vam tocar amb ells a la Bàscula fa uns anys. El meu barri. Hòstia, Zona Franca. Tu ets de Zona Franca, de la Bàscula? Pues sí, són uns... Ostres, el prou. Estem cerca. Sí? Sí. Són uns nanos supermacos, tio. I ho fan molt bé, tio. Ho fan molt bé i s'ho curren, i cada cop que tinc oportunitat, perquè clar, quan toquen a vegades a Anglaterra, jo també tinc bolo. Llavors, quan no tinc bolo i tinc oportunitat, sempre hi vaig, tio. Són gent molt maca i toquen de puta mare, i us els recomano, a més. És rock and roll puro i duro, tio. És hard rock, tal. Diguéssim, en anglès o en italià? És en anglès. I diguéssim que els Doberman de vegades surten a passejar... Sí, sí, pixen a racons i tal, sí. Ai, aquesta és bona. Dani, com te resta? Dani, por los conciertos que hay de cada 201 año, claro, es imposible que sean en fin de semana. Aquí los conciertos de grupos nacionales siempre son en fin de semana. Allí... No, allà també, però clar, el cap de setmana depèn com les tiris. Cap de setmana pot ser de dijous a diumenge. Vale, pero un lunes nadie toca, ¿no? O nadie va a verlos. Hi ha gent que toca. A no ser que vengan los del Lepar o los Molly Crew, ¿no? Aquí está. Que passa lo mateix a tot arreu. Vull dir, tampoco es... Exacto, vale. Tampoco es Marte, evidentment. Vale, ok. Hemos de buscar un bolo un miércoles allí. Stop, stop y Rebel One. Y lo petamos, Dani. Es la agenda libre, ¿no? Miércoles. No, miércoles no, que está el programa de ellos. Un martes, va. Aquí pasa més. He de dir que aquí pasa més. Perquè toques un dia que potser vens un cop a l'any i et diuen, és que tal dia, hòstia, tal dia, juega el Barça, tio. I tu pensando, hòstia, yeah, cago, sí, cago, sí, la, cago en la puta, tio, vengo una vez al año. Claro, allí porque se las tombina. No se fem un KitKat, eh? No, però allà això ja, però, tan bèstia no passa. És el que diu, eh? O sigui, has de condicionar els bolos, Pep, de forma que no coincideixi amb un partit del Barça, amb un clàssic, i amb un derbi... I més a Anglaterra, perquè hi ha molt més fanatisme que no passa aquí. Però allà no passa tant això. Jo crec que passa més aquí, eh? Perquè Anglaterra és el bressol del futbol. Sí, però jo crec que passa més aquí, passa, eh? És el que dic, passa més aquí. Jo crec passa que sí, aquí. Penso que sí, eh? Sí, aquí sí. Jugo amb Barça-Madrid, bueno, tio, i... No toquis, eh? Bueno, això generalitzat, que tu toques un divendres i dius, és que clar, jo dissabte curro de matí, no sé què, tal... Però després va de Flepper un dimarts... I a l'estadi pues, hi ha 15.000 persones. Sí. I dius, cony, què passa, que dimecres tots no correu? Bueno, yeah. És qüestió de promoure interès. O sigui, no, i no és queixar-se ni res, és el que hi ha. Si l'interès no és suficient o no ho sap suficient gent, pues, va ser lo que és hasta que sea diferente. Mm-hmm. I no passa res. O sigui... Bueno, pero me quedo con lo que has dicho de Marte. O sea, que quiere decir que, bueno, que al final los fines de semana lo que dices se alargan, claro, no es lo mismo un jueves... pero que un lunes, un martes y tal, el puff, que no abre las puertas ni abre nada, ¿no? Sí, sí que abren. Sí, ¿lo abren? Allà abren cada dia i potser el dilluns o el dimarts fan un open mic que va, bueno, és microabierto. Tu pots anar amb la teva acústica, que tens temes propis, i pots cantar. I qualsevol pot cantar. Després hi ha una nit de karaoke, després hi ha una nit de pub quiz, que li diuen... Però està claro que tiene que ser temprano, ¿no? Sí, sí, tot. Sí, sí, sí, tot. Sí, sí, sí. La gent sopa a les 6, a les 7 surten, a les 9 i mitja 10 ja van... Borratxos. Aquí a les 6 estem amb el cigaló, encara. No, no, evidentment, però... Los chupitos. Allà, després de bolo, que per exemple estem tal, morts de gana, tal, després d'un bolo pues, passem per un kebab o el que sigui, és la 1 i mitja, no?, per exemple, i veus penya, que és com aquí a les 6, penya rebentada ja, penya que no sí, pot sí. més, bueno, que ja s'acaba la festa, però ja és a la 1 i mitja, 2, com a molt tard, i aquí és a les 6 o a les 7 o, sí, sí, sí. O ja ho sabem. Sí, sí. Sí, tot va més aviat, però això està molt bé, en veritat. Sí, sí, sí. Perquè, va, tu pots sortir de festa, et pots fotre al festival pare, que te'n vas a dormir a les 12, posem-li, el dia següent, per molt que dormis, tio, a les 10, 11, ja t'has llevat. Claro, ellos lo llevan, ellos lo hacen matí, todo antes, pero el trabajo, el día, pero el trabajo día, empieza a la misma hora, no empieza a las 3 de la mañana, ¿no? El trabajo, eso sí que nos ha dejado seguido. Bueno, igual que le ha dit al David de que l'ha oferit al Dani de tocar ja a Birmingham, exacto. També podia fer un programa nosaltres de Metal Bordes a Birmingham. Bueno, exacto. No, perdó. Signem aquí ara mateix, eh? No, rollo Messi. En una servilleta. Signem això amb un bucaló. Signem aquí, ràpid. No estaria malament. Bueno, pues yo creo que deberíamos poner otro tema. Ahora toca Stop Stop, ¿no? Sí, otro temita, ¿no? Sí, venga, coño, ya está, que es temprano. Tenemos que entrevistar a alguien más, ¿no? Sí, bueno, aún da para tiempo. Media. Vinga, va, a veure, un altre tema, però no fossis complicat, eh? Un altre tema, No fossis complicat, eh? No, home, no, això mai, això mai. Vinga, una que suena a Deep Purple. Ah, t'he pillat! T'he pillat! Jo he escoltat un tema que sí que és veritat que, per exemple, Rebels One s'han declarat, diu que parlen de lletres, diguéssim, populars i coses que passen i coses sí. socials. Stop, sí. Stop, de què parlen? També és molt, molt social. És molt social. I, per exemple, Big Vaccine, que no sé què significa. Big Vaccine. És, sí. és la... Gran la, vacuna, no? Sí, la gran vacuna. La gran vacuna. Ja m'entens? Una vaca gran. Sí. Hòstia. També és per un toro. Este tio és un cachondo. També és per un toro. Este, està sembrado, eh? I això que avui... És tranquil·let. És un drac. Hi ha bandes que han vingut aquí i miraven a nosaltres com dient... ¿En serio? Sí, Big Vaccine. ¿Vale? Sí, sí, sí. Pa'lante. Venga, són una gran vacuna. Benvinguts a Metal Vortex. Benvinguts a Metal Vortex. Ai, senyor. The Big Vaccine. Big Vaccine. I got something for you, baby, and I'm happy to give. Talk of the town. They're chasing me. I got something good. Gives ecstasy. No more feeling down. No more misery. Inject to you. I'll make you mine and never set you free. Big vaccine is your love machine. Big vaccine when I get deep in. Big vaccine is your love machine. When you feel inside. Doncs bueno, ja sabeu que som Metal Vortex, estem aquí els dimecres amb vosaltres de 8 a 10 a través de la sintonia del 107.2.fm. Això és més pequeño, no us en recordeu com sintonitzar-lo. Demaneu-li al vostre pare, al vostre avi, que us sintonitzi el 107.2.fm i entereu-vos de lo que està passant. Total, per escoltar-me a mi, que no li digueu això, i que feu per internet a través de les 3w.radiodespi.net, a través de Salto Mata Radio Rock, a través del nostre Facebook demà de Metal Vortex. O sigui que us podeu assabentar com vulgueu. Bueno, y deciros que habrá una macrofiesta anterior al concierto, ya lo sabéis. Estáis invitados, estrella, no estrella, y lo que sea. ¿Sabes? Ah, o sea, bueno, lo de la Almeda. En Almeda, sí, y ojo, que ahí con todo. Y sonaba hasta Molly Crue, que lo sepas, ¿eh? ¿Cómo saldráis? ¿De dónde vas? Bueno, ojo, pero vienes? Como vengáis igual no tocáis, ya lo sabéis, ya sabéis cómo va eso, ¿eh? Que somos... O sea, Bermúdez de la 12, Somos perillosos, ¿eh? A ver, Sergio, cuidado, ¿eh? Te has buscado muy... Es lo más parecido a Salsa en Polvo, ¿eh? Que somos de la chona. Exacto. Ojo, que a este le gusta este de la zona de los pollos, ya sabéis. Sí. ¿Te has buscado preguntas compromesas avui o no? Sobre formacions no has preparat res, no? No, no he preparat res. Vaya no, merda d'entrevistador que tenim aquí, macho. Ja sabes. Si és que... Això... Bueno, una pregunta que li volia fer jo a David o a David o a Mario, de... igual que l'ha fet Sergio a Dani de Stop Stop. ¿A quina banda t'agradaria tenir-ne ja? Hay muchas, hay muchas. ¿A qué no es fácil? Ahora. No, no es fácil, no. Sí, pero bueno, yo creo que hay... Digues George hay Michael tantas... directament, George Michael. Es que nos pasa lo mismo que a Prince. Dani. O sea, hay tantas bandas que nos gustaría telonear que es muy difícil. Bueno, pero seguro que pero es muy fácil decir una. Hombre, yo tengo la... Anthrax, lo siento. Anthrax. Hombre, pues la verdad es que no estaría nada mal, o yo qué sé, Def Leppard también. Ya sabéis. Hacer Leppard, Anthrax, Def Leppard. Con Queen ya no puedes contar, macho. Yo lo que tengo muy claro es que si yo fuera músico, AC/DC, que es mi banda preferida. También, también. O lo que con 12 añitos, gracias a mi primo, en paz descanse, que es la que me metió en este rollo del rock y del heavy metal, en general. Y es la meva banda fetiche. Yo... Està la puta mare. És que al Pep li encanta una cosa. Diu, què fa un heavy metal fent això? A fe de fe. Anda, anda, qué bueno. Ja, ja, que me parto. Oye, pregunta a Dani, ¿quién te gusta más? Pregunta directa, ¿qué te gusta más? ¿Molly Crue o Twisted Sister? Molly Crue. Molly Crue, sin duda, ¿no? Sí, sí. ¿Molly Crue Guns N' Roses? ¿Molly Crue o Rat? Molly Crue. Sin duda. ¿Qué Rat? Sí. Rebels One. Pues a mí me gustan más los otros dos. Entre Molly Crue y Guns N' Roses. Molly Crue también. ¿También? ¿Sí? Sí, sí. O sea, ¿te gusta mucho Molly Crue? Hostia. Sí, pues ya sabes, fiesta en Camercader y sonada... Molly Crue. Molly Crue. El de Trompain, el de las máscaras y tal. Máscaras. ¿Cuál es el disco que más te gusta de Molly Crue? Dr. Philwood. Dr. Phil. Sí. Discazo. Yo prefiero el... Hella Waits. Me gusta el... A mí Hella Waits. Shot at the Devil. El Gels. Ni el Raining Blood. No, que me lo compré y lo vendí, que lo sepáis. Bueno, Rebels One... I Seasons in the Abyss també, vaig començar. Val, Rebels One, esteu parlant, diguéssim, de que feu, diguéssim, un rock, cosa així, i esteu parlant de que Guns N' Roses, Queen, Anthrax, més Slayer, més... Sí, tenéis mucha... És que la diversitat que tenim a la banda... Mira, és molt amplia. El baixista és fan de Beatles, o sigui, no t'ho dic tot. Juan és fan de AC/DC, per exemple. Yo... No hace falta decirlo. Yo fan de Queen a muerte, tío. Y yo vine del trash de la vieja escuela. Sí. Díganse, David, están los mariconazos, ya está. No, respectable, respectable. Rosalía no sona al local, ya te digo. Ni Shakira tampoco. Yo respecto. LGTBI, yo creo que estoy en el metal, yo respecto, pero que... A ver, que están los mariconazos en música, coño, que... Bueno, anem a posar un altre tema de Rebels One per tancar i intentarem fer el fone ja amb Against Myself. Miguel, si tens de dir alguna cosa? Ah, bueno, sí, que sí. La pregunta del millón, lástima que no podemos contactar. Bueno, si acaso... Bueno, sí, la voy a hacer y si la tengo que repetir, pues la repetimos otra vez. El próximo, ¿cuándo es? El 22 de julio. 22 de julio. De julio. En Can Mercader. Y a todas las bandas les hacemos una pregunta porque sí, porque siempre la hacemos. Es muy simple, la podéis contestar con un monosílabo si queréis. El próximo 22 de julio en Camp Mercader, Reverse One, Stop, Stop. Y una cosa que queremos saber de todas, todas. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? ¡Sí, hombre! ¡Y tanto! ¡Claro que sí! ¡Y tanto! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye! ¡Claro que sí! Bueno, pues pusemos. Pues nada. Aquí un tema del revés. Pasaréis calor, pero la volaremos. Pues nada, un placer. Stop, Stop. Merci, Reverse One. Para estar aquí a nosotros. Un placer. Es un placer para nosotros. Me estoy currando, pero no. Os vais a enseñar a mano. Ahí los miembros, ahí los miembros. Ahí los miembros, ¿qué? Entre el LGTBI y metal y los miembros, oye, que pon música ya, pon música ya. ¿Quién tema? ¿Quién tema? Ya, por Dios. ¿Quién tema? Doctores. Doctores. Doctores. Sí, es lo que necesita más de uno. Vamos con la sanidad. Doctor, psiquiatra. Dale fuerte. Yo intento de un Alifor, pero si no, ¿te has pasado? No, que va, está en el 2. No sé por qué. Está a dormir. Venga, doctores, Rebel One. Aquí lo tenemos. Dale, dale. Venga. Bueno, pues nada. Ya te pasas el 2. disco Doctores del Mar. Sois los Doctores del Mar. Doctores del Bueno, pues aquí teníeu el tema Doctores del Mal d'aquesta gent dels Rebels One, que estaran el dia 22 muntant a Can Mercader junt amb altres formacions. I ara us vaig a presentar un tema i mentrestant contacto amb una altra formació que estarà a Can Mercader, en contacte telefònicament, amb Against Myself. Ja sabeu que ens agraden els directes. Aquí ens ho passem de puta mare per telèfon, la veritat és que no pots escopiar ningú i a sobre doncs es queixen i coses d'aquestes, no? Però bueno, intentarem no escopir, sinó fer un tret d'allò del més guapo, una llaminada. Us vaig a presentar una formació que es diuen Straight Goods. Aquesta penya doncs és una formació de Grècia, que Grècia sembla ser igual que Itàlia, un país en el que la música metal torna a ser emergent, però ja no és a partir de la gent que va créixer als 80, és una gent que va créixer a partir dels 90 i que va tenir una mica més cru. D'entre ells està el Bob Cationis o el cantant d'Iron Mask en aquesta formació, que en certs moments el cantant em pot recordar moltes vegades a Bruce Dickinson en la seva bona època. No dic que no la tingui avui, però és que realment sí que ha fet una davallada. Ha tingut els seus problemes i la seva edat. Així que anem a escoltar els Straight Goods i aquest LP que es titula Olympus. doncs aquí teniu els estriguts i ja escolteu que una veu potentíssima que sembla molt a Bruce Dickinson, que en aquest cas és un dels cantants que van passar per la formació, que són els Iron Mask i, juntament amb Vocationist, un dels grans guitarristes reconeguts a lo que és Grècia. I ara passem a la nostra trucada telefònica a Eli de Against Myself. La ciutat real, no? Hola? Hola. Hola. Eli? ¿Me escucha? Sí. Hola? Sí, te escucho bien. Ara sí, ara sí. Vale. Pues buenas tardes, buenas noches. Hola, Eli. Ay, ay, ya está. Venga. Buenas noches. Hola, muy buenas. Hola. Vale, mira, tenemos aquí unos compañeros de cartel que estarán contigo. Bueno, con vuestro grupo. A ver, que es aquí, tenemos aquí por una parte a Dani de Stop Stop. Hola. Por otra parte tenemos a David y a Mario de Rebels. Buenas noches. Buenas noches. No sé si los conoces, pero todos están encantados de conocerte y todo. Jolín, pues es mutuo. Encantada de poder saludarles antes de la fecha. Vale. Vosotros estáis afincados en Galicia, ¿no? Realmente estamos afincados en Ciudad Real. Sí. Bueno, o sea... Calla, tío, que explique ella. Yo soy de Galicia, pero vivo en Madrid. El bajista también vive aquí en Madrid. En cambio, el guitarrista vive en País Vasco. Charlie, el batería, vive en Ciudad Real. Y el teclista Chesco se encuentra en Valencia. Así que estamos repartidos. Bueno, no está mal, ¿eh? Joder, para ensayar fantástico, ¿no? ¿Cómo os lo montáis? ¿Cómo lo montáis para ensayar y para poneros de acuerdo en según qué cosa? Porque claro, esto es tremendo. Vale, los miércoles, ¿no? Normalmente, ¿no? Literalmente abrimos calendario y decimos, chicos, ¿qué fin de semana podéis cada uno apuntar? ¿Qué fin de semana? Y el que coincide, los que coinciden, ensayamos. Genial. Bueno, soy Miguel de aquí de Metal Vortex. Quería comentarte un poco, quería preguntarte, bueno, que vosotros os, en la página de Facebook, pues os definís como que hacéis Symphonic, sois una banda de Symphonic Progressive Metal Band, ¿no? Eso, ¿cómo se come? ¿Qué significa eso? ¿Qué, no son los Molecules, es otra historia, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no? Para al escuchar esta banda, Against Myself? Pues la verdad es que sí que nos podemos catalogar en lo que es el metal sinfónico clásico, como puede ser Épica y Nightwish, con unas voces líricas y muchísimas orquestas, pero también metemos pues tramos instrumentales de ritmos un poquito más elaborados y desarrollados, como Dream Theater, para quien le guste la variedad. Y luego le metemos también un toque así un poquito moderno, con algo de tecno de fondo y algún que otro gutural, para también haber variedad vocal. Así que es una mezcla ahí Frankenstein, un metal Frankenstein. Es algo, una mezcla entre épica, técnico y un poquito de gutural. A quien le guste, pues estupendo. Bueno, de hecho ya con este Barrecha, ¿no? con esta mezcla, perdón, que hacéis... ya lleváis unos 4 discos, ¿no?, en el mercado. Debutasteis en el 2011 y ahora este último, en abril del 2023, sacasteis el Tales of Insanity. Eso es. Entonces, en Camercader, ¿qué os vais a basar sobre todo en este último disco, ¿no? Entiendo, o vais a hacer un poco grandes éxitos si es que los tenéis. Pues efectivamente vamos a optar por la segunda opción. Estas fechas pasadas hemos optado mucho por el disco nuevo. Uh-huh. Lo que ocurre en el Camp Mercader es que nuestra batería se encuentra de luna de miel en Estados Unidos. Entonces, ¡Qué bonito! ¡Felicidades! Cuidado que puede ser luna de hiel. Entonces, ¿qué habéis tirado? ¿De uno que ya supiera los temas antiguos y entonces...? Pues la verdad es que ha estado complicado encontrar una persona que quisiera participar. Uh-huh. Y hemos tenido la enorme suerte de que Joel de Daeria ha accedido encantado a ayudarnos. Estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo. Entonces, para evitarle que le fuera más complicado, le hemos dado un setlist de temas tanto nuevos como clásicos, como tú bien dices, para que le sea un set más fácil de llevar, un set más animado, no temas tan largos de cara a un festival, y sobre todo que la gente lo pueda disfrutar y que no se agobie a lo mejor pues, con un tema de leyes. Mira, yo soy Sergio, yo te voy a hacer una pregunta, ya que es de todos los lados de España, vuestro nuevo batería será, por ejemplo, de Huelva, ¿no? Porque he visto que tenéis de todos los lados de España y solo falta de Huelva, ¿no? De la Mancha, ¿no? De la Mancha es, del otro lado. Ah, vale, la Mancha. ¿Has devuelto a la Mancha? Bueno, quería preguntarte para finalizar ya un poco los temas, digamos, técnicos del disco y del concierto. Eso, lo que tú decías, ¿no? Que claro, de unos temas un poco más asequibles para el público, para tocarlos en directo, porque vuestro último disco, el tema que le da título al disco, The Show of Insanity, pues nada, dura casi unos 20 minutos, ¿no? Eso está descartado, obviamente. Por el bien del batería, sí. Por el bien del público, también. ¿Qué se están riendo dos baterías que tenemos? Dani de Stop Stop y David a Rebel Wall. Y por su salud, ¿no? Mental y física, mejor que no. La de todos. Es un tema súper exigente, lo vivimos muchísimo, es nuestro tema favorito del disco. Es un temazo. Yo soy muy fan de un theater y del proc. Y realmente yo cuando vi que había un disco de un tema de 20 minutos, me escuché primero ese y luego ya los demás. Pero bueno, yo soy raro, no soy el raro del grupo de aquí, ¿no? Pero bueno, es que os lo tenía que preguntar. Como me has dicho antes, sí que habéis hecho una gira que sí que tocabais temas del último, pero ¿este lo habéis llegado a tocar en directo o no? ¿Lo reserváis? Sí, en absolutamente todos los directos, excepto en el Can Mercader. A partir del Can Mercader tenemos que ver si lo seguimos tocando o si se va para la retaguardia, pero hasta ahora lo hemos tocado siempre. Claro, hombre, pues la verdad es que es de elogiar, oye. No sé si invitaros a la fiesta que vamos a hacer antes previamente, porque como los temas son muy complicados, si venís a la fiesta, pues igual, sobre todo si traes al batería, Si venís a la fiesta antes del concierto, no lo pasaréis nada mal. Me llamo Pep. Hola, Pep. Hola, guapa. Soy también de Metalbortes y lo que te ha dicho Sergio, que si queréis venir a la fiesta Avanza del concert, del concierto, lo pasaréis muy bien. Muchas gracias. De nada. Bueno, pues estamos hablando del tema, estamos hablando de Against Myself y no... ¿Y qué tema te iría bien para presentar un poco que defina lo que es Against Myself? Un tema, bueno, te corto. Tenemos 8 minutos para el final del programa. Es complicado, ¿eh? A ver, yo te diría así como de los temas nuevos con esta nueva formación... Así el más completo que engloba tanto voz melódica como gutural, como lírica, como tema instrumental, lo que es parte así más progre y luego una buena orquestación, yo te diría Billón de Deep, que fue el primer single. Que por cierto, Eli, yo que me he perdido el lujo, no soy un gran fan del heavy metal sinfónico, me gustan muchas bandas como Nightwish, que los he visto en directo. Tienes una voz espléndida, de verdad. Lo tengo que decir, ¿eh? De verdad que sí. Ya te digo que no soy un gran fan del heavy metal, del metal melody, pero tengo que reconocer que tienes una voz fantástica. Yo os esperamos con los brazos abiertos aquí desde Cataluña a que vengáis de... Yo creo que, bueno, en el, como decía Miguel, así investigando un poco, pone que soy de Ciudad Real. Pero bueno, que ya he visto que soy de Totarre, bueno, de todos los sitios de España, pero bueno, que os esperamos con los brazos abiertos y de verdad que tengo que reconocer que sois una muy, muy buena banda. Bueno, Eli, ha sido un placer hablar contigo. El tema dura 6 minutos, nos quedan 5 para acabar el programa. Lo quiero poner entero lo más posible para que la gente pueda escucharlo. Así que nada, un placer. El día de Can Mercader nos veremos y alargamos un poco la conversación. Y nada, estáis invitados si un día... paséis por Barcelona o lo que sea, estáis invitados a volver a entrar, tener más tiempo para poder hablar mucho más del tema. Una última pregunta, sí, se la he hecho antes. Si en el Can Mercader Elizabeth, si en el Camp Mercader ves un tío rarito, es el Miguel. yo creo que verá más de uno, pero bueno. ¿Cuántos seguro? Sí, sí. Bueno, última pregunta. Ya se la he hecho a ellos. La pueden contestar también otra vez. El próximo 22 de julio, Camp Mercader, a partir de las 7. Against Myself, Stop Stop, Red y Reverse One, que están aquí. ¿Nos vais a volar la puta cabeza? Por supuesto. Por supuesto que sí. Pues venga, ponemos el tema que era... Bueno, pues nada... Ahí tenéis el tema de Against Myself, que no me acuerdo el nombre. Gracias por estar con nosotros. Pues muchísimas gracias, chicos, por vuestro tiempo, vuestra atención y cariño, y nos vemos allí. Un placer. Tanto que sí. Un placer. Esperamos veros. Igualmente. les 10 de la nit. La temperatura...